el espacio político que tiende a representar PRO es una causa, el que representó en la práctica Cambiemos y Macri como candidato de Cambiemos en la práctica fue otra, y en ninguno de los dos casos creo que nos serviría teoría simplista sobre las ideologías ni nada de eso, a pesar de que, por supuesto, PRO prefirió presentarse como un partido del siglo XXI que superó los clivajes ideológicos del siglo anterior. Pero para ir a los puntos concretos, PRO representa en ese punto claramente una experiencia política novedosa del centro hacia la derecha, pero con una construcción sumamente pragmática y flexible en lo ideológico, se diría, y posideológico en este punto, lo que no implica que los valores de sus cuadros, sus alianzas internacionales, los espacios en los que recluta militantes sean consistentes con una definición muy amplia y cualquiera que uno quiera tener del centro-derecha en el espectro político. Claro. Si pensamos en Cambiemos, ahí es otro cantar y ahí realmente estamos hablando de la coalición política más exitosa de esos años que logró casi monopolizar el voto no peronista. Claro, de alguna manera reeditó la experiencia de la Unión Democrática, pero le salió bien, podríamos decir, en algún punto. Yo diría que más que la Unión Democrática es la experiencia de la alianza. Es la experiencia de la alianza, digo, pensemos en este ciclo, digamos, democrático de estos años, de estos 30 y pico de años de ciclo democrático de interrumpido, y hubo 3 momentos en los que fuerzas no peronistas tuvieron capacidad de disputar con el peronismo el poder. El primero fue Alfonsín, que inauguró el ciclo, digamos, democrático con un peronismo muy deslegitimado en términos de su experiencia histórica reciente. El segundo fue la alianza, que precisamente logró articular en una misma fórmula al radicalismo ya menguado, ya disminuido, aunque todavía muy importante en términos electorales, con una nueva fuerza de centroizquierda que había surgido como un desprendimiento del peronismo, pero que se había, digamos, construido claramente como un espacio transversal en términos de tradiciones, de simbologías y de fuerzas políticas, y era un poco socialista, un poco intransigente, un poco peronista de izquierda, en fin, era un poco muchas cosas. Esta alianza se da entre el mismo radicalismo, pero aún más debilitado, ya como socio menor en vez de como socio mayor, con un partido del centro-derecha, que también tiene un origen, digamos, vinculado con el peronismo, con el radicalismo y con la derecha, pero con esta plasticidad también de los partidos nuevos de tomar porciones de tradiciones políticas heterogéneas, ¿no? Ah, claro, yo ahí y decía lo de la Unión Democrática, en realidad porque el FREPASO de alguna manera también es un desprendimiento por izquierda, por centro-izquierda, lo que fue la experiencia del menemismo en nuestro país, y de alguna manera es difícil encontrar algún sector que en relación a la posición del kirchnerismo se diferencie por esos lados. De alguna manera es una coalición, de alguna manera, tirando más a la centro-derecha, mucho más homogénea a mi entender. Por eso hacía esta comparación, pero no sé cómo y la uno puede decir. Es cierto en ese punto que el kirchnerismo finalmente, digo, el kirchnerismo siempre tuvo una oposición digamos, por izquierda y una oposición por derecha, para decirlo muy esquemáticamente. La oposición por izquierda siempre se preocupó por mostrar que el kirchnerismo no era el verdadero progresismo, no era la verdadera centroizquierda, sino que era una mascarada de eso y que la verdadera centroizquierda estaba en otro lado. Y el centro-derecha, bueno, mostrar su falta de republicanismo, su falta de respeto de ciertos principios, digamos, liberales, etcétera. Lo cierto es que la historia finalmente terminó por colocar al centro-izquierda en un lugar muy marginal en el espectro político actual. Digo, pensemos que progresistas, supongamos, como fuerza que podría representar a ese espacio, muy pocos votos en estas elecciones, y finalmente el espacio que terminó de aglutinar la oposición cristianista fue más bien este otro que uno puede llamar publicano, entre comillas, y que expresaba más valores de centro-derecho. Sí, además Gabriel Progresista, o por lo menos Margarita Stolbizer, también de alguna manera salió a avalar o a tirarle algunos guiños al nuevo gobierno que de alguna manera da cuenta de que no pudo llenar o aspirar a conquistar ese espacio de centro izquierda que en algún momento el FAP llegó a plantear que era una alternativa, pero que bueno, se fue diluyendo un poco más. En relación a la experiencia del PRO, me parece interesante algo que señalan también en su libro y que me parece que es una de las tesis también más importantes a la hora de analizar un poco el fenómeno político del PRO, que tiene que ver con que es un neoliberalismo que de alguna manera ha aprendido de las experiencias previas que ha habido en nuestro país y ha tratado de, no sé si de reconvertir ciertas lógicas, pero por lo menos aggiornarlas y tratar de matizarlas a la hora de enfrentar la gestión concreta de lo público y no se presenta a veces tan directo, podríamos decir de alguna manera, esto de renegar un poco, de ubicarse como la derecha, de plantearse como centro, renegar un poco de la ideología, le permite esa cobertura, pero a la vez en la práctica también se puede observar un poco eso. Bueno, el PRO no se plantea ni siquiera de centro, como Claro. por ejemplo pasaba con la UCD en los años 80, que para evitar el calificativo derecha, que estaba muy vinculado con el proceso, con el autoritarismo, con el actor militar, elegía posicionarse como una fuerza de centro. Aquí, más bien, se trata de un rechazo de esas coordenadas, de decir esas coordenadas no pueden clasificar, no alcanzan a clasificar lo que somos, dicen los del PRO. Y yo te diría que en cierto sentido no todo el partido es neoliberal y no en todos los aspectos así. Sin duda, en las ideas económicas, cuando nosotros estudiamos a los cuadros, tienen posiciones muy cercanas a lo que uno puede pensar en la tradición neoliberal, pero en lo cultural hay un poco más de diversidad, lo mismo que en los valores políticos. Lo que sí es claro es que fuera de lo que piensan las élites del partido, fuera de sus posiciones individuales, como partido pragmático, prefiere equivocarse, prefiere cambiar de posición antes que perder elecciones. Entonces, en ese sentido, están dispuestos a corregir posiciones más de tipo ideológicas en pos de un éxito electoral. Eso pasó claramente cuando redefinió su posición respecto de algunos bienes colectivos construidos durante esta última década, incluso contra la silbatina de sus propios militantes, ¿no? Como Claro. pasó en la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, ahí con el ajustado triunfo de Rodríguez Larreta. De todas Sí. maneras, dentro de esta heterogeneidad ahí que convive dentro del PRO, incluso Mauricio Macri lo planteó en su momento. Dijo, bueno, vamos a tener un ministro de Economía desarrollista. Finalmente, quien se hizo cargo de la cartera de Hacienda fue Prat Gaylo, que uno no lo termina de convencer el perfil desarrollista que puede adoptar el próximo gobierno, pero en relación a lo que te preguntaba, las experiencias previas que ha tenido, más allá de la diversidad que impera dentro del PRO, hay una raíz, o por lo menos así lo entiendo yo, que comparte en términos económicos algunas miradas de experiencias previas en nuestro país, pero que también no las replica de forma automática, combate un poco esto que decís vos de las formas más ideológicas, e incluso también algunos anuncios que hacían durante la campaña o previo a que se termine de definir el balotaje, que tenían que ver con algunos cambios más, podríamos decir, más dentro de un plano del shock, digamos, automático, de un día para el otro cambia la cuestión, por lo menos con la Asunción no ha sucedido eso, o lo van matizando un poquito más. Yo diría que el gran desafío que tuvo y que tiene la nueva centroderecha en toda la región, no solamente en Argentina, es cómo lidiar con gobiernos progresistas o nacional populares exitosos en términos electorales, que tienen votos. Entonces, eso implicó una transformación programática, en este caso pragmática, pero una flexibilización de algunos principios, que el PRO lo tuvo muy claro desde hace bastantes años ya esto, y eso fue el modo en que respondió a ese desafío de querer ser una fuerza competitiva y por tanto tener que adaptarse, digamos, a los tiempos y a los consensos de época, a pesar de que no fueran consensos que estén de acuerdo con las posiciones de los dirigentes del partido. Claro, y ahí, Gabriel, pudimos leer un artículo que vos publicaste hace poquito también en Revista Anfibia acerca un poco de la lectura post-balotaje y después de que se conozcan los resultados y en torno también a algunas estrategias electorales. Y hay algo interesante que planteabas acerca de cierta composición también del gabinete nacional, porque uno de lo que puede llegar a destacar así a vuelo de pájaro de un análisis de quiénes componen hoy el gabinete nacional, es que hay muchos CEOs de empresas transnacionales asentadas en la Argentina, y ahí mencionabas vos que hay una matriz, si se quiere, hasta de una lógica más empresarial, pero no necesariamente los CEOs de esa empresa van a trasladar sus intereses particulares al plano de lo público, sino que se inspira mucho de la gestión pública en mucho de lo que tiene que ver con la gestión privada y con la gestión de estas mismas empresas. Sin duda, sin duda, y también porque hay que diferenciar los CEOs de las empresas de los dueños de las empresas, no son las Claro. mismas personas muchas veces, ¿no? Pero sin duda, sí. Y en torno a estas tensiones dentro de lo heterogéneo, ¿podemos encontrar algunos, no sé si rispideces, pero algunas tensiones dentro de la conformación del gabinete, dentro de los distintos sectores o las distintas ideologías que hoy conviven dentro del PRO? Me parece que el O de gabinete Cambiemos, perdón. expresa bastante bien, yo diría, tres cuestiones. Una que vos mencionaste, que es la importancia que tienen los CEOs. Yo diría, le parece que tienen más simbólica, porque numéricamente no son mayoría, pero fíjate que ayer Macri, cuando en la jura de sus ministros, el último que jura es el ex CEO de LAN y dice, dejamos lo mejor para uno, ¿no? Le da Claro. cierta relevancia, dando cuenta de que, aunque sean pocos, únicamente son importantes para darle el tono al gobierno. La segunda dimensión es que no es un gobierno de coalición, hay aliados políticos seleccionados, pero son sobre todo figuras de confianza, de mayor cercanía con Macri. Awad, por ejemplo, una figura que claramente es muy cercana a Macri, hasta ideológicamente cercana a Macri. Entonces, digamos, va a ser un gobierno de coalición, no, por lo menos no en principio. Y en tercer lugar, que es un gobierno que recupera en lo fundamental la experiencia de Buenos Aires y que toma sus cuadros principales de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno mira y muchos de los ministerios y de las secretarías y de las jefaturas de gabinete, son cuadros formados en escuela, entre comillas, de gestión que el PRO llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Y también da cuenta de la centralidad que tuvo el Banco Ciudad y la pensar como dos espacios de cuadros económicos, ¿no? En un contexto de consensos fuertemente heterodoxos, fueron espacios de formación de economistas ortodoxos. Estamos en comunicación con Gabriel Bomaro, él es sociólogo y es uno de los autores del libro Mundo PRO, que analiza un poco este fenómeno que ha formado parte de la Alianza Cambiemos y que ha accedido a la presidencia de la Nación, a la gobernación y a un montón de intendencias. Gabriel, uno de los puntos que por ahí también puede resultar novedoso o al menos nada, propone también una alternativa a la manera en cómo se manejó un poco el asunto de la política durante los últimos años, tiene que ver también con la estrategia comunicacional que ha establecido el PRO, ¿no? Y este vínculo que trata de entablar con sus votantes, con su gente, que de alguna manera rompe un poco con la lógica a la que veníamos acostumbrados. Y nada, no sé cómo definirlo del todo, por eso te quería preguntar a vos. Hay mucha ingeniería comunicacional, mucho cráneo puesto en función de qué se dice, qué no se dice, qué puesta en escena se hace, cuál no. Y bueno, un poco ayer vimos algo de eso con el baile de Macri, con la asunción en Casa Rosada, toda esa cuestión más descontracturada. ¿Cómo leen un poco ustedes esta cuestión de lo comunicacional y de lo que ha podido transmitir el PRO en ese sentido? Lo comunicacional es una herencia de largo plazo, diría, de de la del ciclo, digamos, democrático, la importancia del marketing político no es nuevo. No. El PRO lo llevó a un lugar de mucho perfeccionamiento y mucha centralidad en su presentación pública, quizás más que ninguna otra fuerza, y fue fundamental para dos cosas. Primero, para construir la figura de Macri como una figura públicamente más digerible. Empezó con mucho rechazo por ser un empresario un poco frío, con una imagen un poco, digamos, negativa muy alta, y la conversión de Macri en Mauricio, su humanización, su cuestión de alguien, digamos, cercano y vinculado al cuidado, fue un trabajo lento pero constante que culminó en esa campaña con los primeros planos de sus arrugas, de sus ojos, de su contacto físico con las personas, etcétera. Y en ese lugar tuvo que ver mucho con la identidad, con la fisonomía que toma el partido, o sea, como vos decías, a la fiesta, a la celebración, a valores de más vinculados con la afectividad que con los discursos lógicos o con los discursos programáticos. Y Gabriel, pensando de un poco en lo que se viene, ¿no? Porque hoy, bueno, el PRO Cambiemos es gobierno, Mauricio Macri presidente de la Nación, pero ha ganado también por un margen bastante estrecho. Un poco el análisis acerca de cómo resultó un poco la elección del balotaje lo planteas un poco en el artículo de la revista Anfibia. ¿Qué desafíos crees que se le presentan de cara al futuro y qué estrategia va a tener que elaborar o a qué identidades va a tener que apelar para también poder sostenerse o poder construir hegemonía y poder, nada, seguir profundizando una línea dentro de su gestión? Yo diría que, digamos, desafío pienso en dos incógnitas. La primera, posicionamiento político del PRO, Cambiemos, y va a tender a ser el nuevo partido no peronista del país, capacidad de ser un partido mayoritario o competitivo, o si va a querer competir, digamos, meter la cuchara en la interna peronista. Ese es un primer tema que habrá que ver cómo se resuelve. Y una segunda cuestión que hablábamos es cómo va a negociar sus principios económicos arraigados, que en la ciudad no se pudieron expresar, porque la ciudad no define política financiera, ni cambiaria, ni económica en general, porque depende un poco del país, cómo van a digamos, negociar esos principios con las condiciones políticas y sociales de posibilidad de su aplicación. Esas son las dos grandes incógnitas que tendremos que ver cómo se van desarrollando.